Querer informarse sin esfuerzo es una ilusión que tiene que ver con el mito publicitario más que con la movilización cívica. Informarse cansa, y a este precio, el ciudadano adquiere el derecho de participar inteligentemente en la vida democrática. Solo un momento semanal para informarnos y tomar la información desde este enfoque. Ubicaremos los puntos cardinales para saber de dónde venimos, dónde estamos, a dónde queremos ir y hacia dónde no queremos volver. Puntos cardinales. Desde la mirada de Gabriel Miranday, por la Radio Pública. Los sábados a las 10 de la mañana, por FM 102.5, la Radio Pública. Muy buenos días a todos, bienvenidos a otro programa más de Puntos Cardinales, donde estaremos compartiendo y agradecemos la presencia y la participación de nuestros amigos operadores, allí don José Rodolfo Carrizo Real, Gastón Roldán, junto a DJ Chatrux, allí en la maraña de cables y botones, manejando la consola de sonidos. También saludamos a Pipo Bonaudi, Javier Jimmy Mercado, que está trabajando junto a José Pulisi también aquí en esta mañana de sábado 9 de octubre, de noviembre, perdón, aquí en Radio Nacional. Y en este día no es un día cualquiera, un día muy particular, debido a que se cumple un mes de la toma histórica de la Universidad Nacional de La Rioja, y en un mes que viene en unos días donde nosotros estamos desde hace una semana anunciando actos por la conmemoración de los 150 años de la muerte o el paso a la inmortalidad de uno de los más queridos caudillos riojanos, Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho. Y a ese propósito, nosotros vamos a describir más o menos las actividades que tenemos para el día de hoy en Guaja, y con la firma de un tratado, y también sobre las otras actividades que se van a realizar con miras al día 12 de noviembre, el día aniversario del fallecimiento de Ángel Vicente Peñalosa. Y allí va a haber actividades donde va a participar toda la provincia de La Rioja y todo el país, seguramente, con nuestro caudillo, el Chacho. Un homenaje merecido en los 150 años del Chacho. Y también vamos a ofrecerles en primer término una entrevista que le realizamos a la diputada nacional Griselda Herrera en la semana, y en la cual hizo mención a diferentes temas. Hemos analizado las elecciones, el presupuesto, también las miras hacia el 2015. Una muy interesante charla junto a Griselda Herrera, con una entrevista que seguramente va a tener mucha repercusión en diferentes medios, porque también ha hablado sobre su participación como candidata o no al 2015, y también sobre algunos otros personajes que están en la política, como diferentes figuras que están en un lugar o están en otro lugar, ¿sí? Y también vamos a hablar sobre la fiesta del teatro que se está realizando aquí en la ciudad de La Rioja, con una participación elocuente, una participación de todo el público que está asistiendo a ver estas obras, que realmente tienen mucha participación en la provincia de La Rioja. Y aquí, donde ya tenemos la participación de carreras como la Universidad Nacional de La Rioja, que tiene sus carreras, la licenciatura en arte escénico, y también la carrera de actor allí en el Instituto de Mario Krulcich. Y también sobre actividades de payasos que se dieron el domingo pasado allí en el Parque de la Ciudad. Excelente la participación y la organización de esto, ¿no? Y otras cuestiones que se fueron dando como espectáculos sobre los chicos seleccionados, ganadores del pre-Cosquín para los rubros de música, y también en el pre-Laborde. Cuestiones que vamos a conversar en una Rioja en la cual tenemos en este momento un poco de convulsión por cuestiones que están relacionadas más que todo al Poder Judicial, una nómina de postulantes, de jueces, que los diputados han anulado el concurso. Esa fue lo que pasó últimamente. Y bueno, desde el temprano en la semana nosotros veníamos anunciando esta designación. En todos los medios se vio esta información sobre la designación posible de los jueces y ya estaba un adelanto sobre esta posible anulación. Después, de parte de la Nación, el respaldo al gobierno nuevo de la Universidad Nacional de La Rioja, ya casi a un mes. Hoy se cumple justamente un mes después de esa histórica asamblea convocada a través de la justicia por una presentación judicial del doctor Morricone, y a partir de allí el establecimiento de las nuevas autoridades y un nuevo gobierno en la Universidad Nacional de La Rioja. El fallecimiento de Dora Zárate de Bazán también pasó con 82 años, una reconocida docente, eso es lo que hemos vivido en la semana, una comunicadora con fuertes opiniones, con muchas reflexiones. Ella decía, yo me conformo que me quieran mis seres más cercanos, porque ella en sus opiniones eran bastante fuertes y se ganaba bastantes enemigos, pero siempre opinando y haciendo reflexionar a toda la población. Después, las elecciones del sindicato de Canal 9, que fueron suspendidas por tener graves irregularidades. El viaje de la delegación de La Rioja de Deportes para participar en Mar del Plata de los Juegos Deportivos Evita. Y allí ya tenían una medalla el pasado lunes. Empezaban con una medalla. Y hoy podemos decir que ya tienen más de 44 medallas en su haber toda esta delegación, que seguramente va a venir vamos a recibirlos con los brazos abiertos y van a venir muy contentos por todos los premios que han obtenido. Y más allá de los premios, la participación de todos es muy importante. Un dato que también es preocupante, la cantidad de muertos por accidentes de tránsito. El mismo lunes 4 ya había 83 muertos por accidentes de tránsito, accidentes entre comillas, ¿no? Cuestiones que pueden ser evitadas y que sin embargo siguen sucediendo en la ciudad de La Rioja. El juicio al monseñor Angelelli también fue el mismo lunes, donde estaba todo previsto. La gente de la Universidad de Chilecito iba a participar de la filmación de este momento tan histórico, ¿no? El inicio del juicio por Angelelli, tan largamente esperado por todos aquellos que han participado de todas las marchas pidiendo justicia por monseñor Angelelli. Y finalmente, con algunos inconvenientes, la videoconferencia que no se podía realizar, finalmente pasó para el próximo martes, donde se va a continuar con este juicio a dos imputados nada más, donde está Benjamín Menéndez allí, uno de ellos. Y después este tema con los servicios de transporte, que son servicios de pago, ¿no? Como taxistas, remiseros, con autos en alquiler, piden aumentar la bajada de bandera, y ellos quieren aumentar, creo que a 7 pesos es la bajada de bandera. Una cuestión que está siendo analizada y va a ser analizada ya en este fin de año por el Consejo Deliberante. Finalmente, se vendió Edelar, lo compró el gobierno de la provincia de La Rioja, y ya fue designado el triunvirato por Roberto Catalán, Carlos Fernández, Remo Bolognesi, con sus suplentes como Ciro Montivero, Fabiana Oviedo, Ángel Ávila, la comisión fiscalizadora a cargo de Luis Josefina Viñez, Walter Miguel Peralta, Federico Ángel Pacha, y como suplente Karina Analía Ovejero Flores. El viernes La Rioja recibía con mucho agrado las 44 medallas en los Juegos Nacionales Evita. El tema este de los jueces, que ya se daba una resolución, ayer vimos ya en los medios sobre que caducaron los concursos para las vacantes de los jueces jubilados. Y el Tribunal de Cuentas, que presentó una denuncia con Mijicay, otra de las noticias que fueron con más de mayor importancia en la semana, una denuncia que se inicia por 3 millones de pesos. Y el viernes, la empresa de colectivos riojanos, que también se suma a este reclamo que hacen los taxistas y que quiere aumentar también el boleto a 4 pesos. Y hoy tenemos, como decía, un informe especial porque se cumple un mes de la Universidad Nacional de La Rioja. Y hoy sábado también tenemos la información de la Feria del Productor y un curso de inglés que se está realizando desde las 8 de la mañana

compartiendo puntos cardinales. Puede comunicarse al 0380-442-7067, 442-7090. A través de internet nos puede escuchar en lra28.radionacional.com.ar. Puntos cardinales, hasta la hora 12. La música que escuchábamos, dos hermosos temas, finalmente compuesto en 1929 por Juan de Dios Filiberto, en la música y Enrique Santos Discépolo, en una letra majestuosa. La interpretación del polaco es quizás una de las más recordadas con este tema, Malevaje. Y primero escuchábamos a otro de los grandes tangos interpretados por el polaco Goyeneche, creado en 1920 por Juan Carlos Cobian y Pascual Contursi, en esta interpretación, acompañado por el genial bandoneón de don Aníbal Troilo, allí estaba el polaco Goyeneche. Te quiero vencer, te quiero, sos muy linda, me haces bien, yo te dije. Ahora sí presentamos directamente la entrevista completa que tuvimos con la diputada nacional Griselda Herrera, y presten atención a todo lo que dice sobre los temas más importantes que tenemos nosotros, que más nos interesan como sociedad riojana, de su participación en el Congreso de la Nación y sobre algunos temas también que son de nuestro interés. Habla también de la Universidad Nacional de La Rioja y otros de los temas que son de interés para todos nosotros. Uno de los temas que nos interesa muchísimo es el tema del presupuesto para la provincia de La Rioja. Ella fue la encargada de estar allí en la aprobación o el debate sobre el presupuesto 2014, el presupuesto nacional para el próximo año. De eso es lo que comienza a hablarnos Griselda. La escuchamos. Nosotros, a partir de que hace muy poquito hemos aprobado en la Cámara Baja y también se fue aprobado en la Cámara Alta el presupuesto para el 2014, con mucho orgullo como riojana, como legisladora, el trabajo que se ha hecho en la Cámara Baja con el Gobierno Nacional realmente es de orgullo, porque después casi de 4 años de nosotros tener prácticamente congelado lo que son los fondos CETRA coparticipables, que fue justamente, y mira la paradoja, 2 años yo no estuve formando parte de la Cámara de Diputados, y me acuerdo que el último logro que habíamos logrado incorporar, valga la redundancia, en el presupuesto fue los 450 millones y hasta la fecha no se había movilizado eso. Y ahora, con una fuerte embestida que hicimos junto con el gobernador, quien te habla, por supuesto, y el caso de Javier, hemos logrado que el gobierno nacional interprete, por supuesto, la necesidad de nuestra Rioja, y se ha logrado establecer, por supuesto, aparte de todas las obras que estaban contempladas y de todas las obras que vino trabajando nuestro gobierno con el gobierno nacional, tanto escuela, la ruta, la construcción, por supuesto, de lo que son los puentes, el tema de vialidad, tan sentido el tema de vivienda. Todo entra dentro de lo que hace el presupuesto ya preestablecido de La Rioja hacia la Nación. Pero esto de conseguir la incorporación de los 750 millones como fondo extra coparticipable realmente es un logro de ese trabajo en equipo, en conjunto que hemos tenido desde nosotros, la provincia, con la Nación, que tomó, por supuesto, valga la palabra, tal vez la bandera de La Rioja para incorporar este dinero, y por supuesto el orgullo de haber dicho o decirte que forme parte de ese equipo. Así que con mucha satisfacción, y creo con esto que nuestro gobierno, en la ejecución del presupuesto de Nación en la provincia para el 2014, va a tener, por supuesto, ese oxígeno para que todo aquello que está planteando o haya manifestado nuestro gobernador de hacer con el tema de los salarios, con todo, lo pueda hacer y lo pueda ejecutar en virtud de una diagramación que como gobierno va a tener en el 2014. Y tiene la digamos, la posibilidad de hacerse gracias a que también allá hay posibilidades por quórum, por todo lo demás, y no se plantea lo que se planteó hace algunos años, ¿no? De frente. Totalmente. Por ejemplo, decirte con mucha satisfacción de que, bueno, en este momento somos dos legisladores activamente participando del Frente para la Victoria en la Cámara Baja. Tanto quien te habla como Javier, y bueno, y originariamente estaba Yoma pasó a ser dejar de ser oficialista para ser opositor, y bueno, y por supuesto los legisladores nacionales del radicalismo que no acompañaron por supuesto la sanción de este presupuesto, inclusive más hicieron observaciones con respecto a situaciones de obras, una serie de cosas que en lugar de beneficiar a nuestra provincia las perjudican, así que por lo tanto una vez más el radicalismo no acompañó esta postura de defender los intereses de La Rioja en la Cámara Baja, y además los problemas políticos de la provincia los podemos arreglar acá. Las cosas que son de interés, por supuesto, de un federalismo de La Rioja, hay que defenderlas a capa y espada, como lo hemos hecho en la Cámara Baja en la Nación. También sé que han estado trabajando con los 100, bueno, recién venís de trabajar, sí, sobre de los actos, sobre cómo van a gestionar lo del aniversario, un aniversario más, los 150 años, que no es una fecha cualquiera, son 150 años que cumple el fallecimiento de nuestro querido Chacho. Contanos a nivel nacional qué es lo que se estuvo trabajando, y después contanos también a nivel provincial. El nivel nacional, el día 7, a través de todo un trabajo que se hizo, va a haber una especie de, diríamos, mesa redonda, donde distintos historiadores, no tan solo en Buenos Aires, sino del ámbito local también, van a participar. Pacho Donner, por ejemplo, Mario Porto, Julián Domínguez, van a tener una activa participación en analizar, por supuesto, esto que es el federalismo y que a nosotros como riojanos, hoy, a 150 años de haberse asesinado al Chacho en lo que es Loma Blanca, en General Belgrano, en Olta, empezamos a tomar conciencia, tal vez, y yo lo decía, valga la, recién en la reunión de estructuración de todo esto, hablar de Salta, por ejemplo, y vos hablas de la parte federal y hablas de inmediatamente de quién, de Güemes. Bueno, nosotros tal vez nos haya faltado esta concientización de lo que son nuestros caudillos acá en la provincia, y creo que con esta conmemoración de los 150 años, en este caso del último caudillo, como es el caso de Chacho, podamos empezar a levantar las banderas que solamente levantamos en algunas oportunidades. Yo creo que, y lo decíamos recién, muy consciente de a sugerencia de nuestro vicegobernador, de tener una comisión permanente, como tienen otras provincias, donde empecemos a restablecer no tan solo lo que decimos por el momento, sino a sentirlo. Porque una cosa es decirlo en la situación que nos toca vivir y otra cosa es que forme parte de nuestra vida. Y creo que eso es importante, y creo que con esto que se va a hacer en el Congreso de la Nación el jueves a las 18 horas, no tan solo las conferencias y las disertaciones de las personas que te he nombrado, sino también que va a haber una muestra pictórica con respecto a todo lo que fue el tema del Chacho, y llegar al día 12 de noviembre acá en La Rioja con una decisión política que tuvo y tiene nuestro gobernador, que es levantar, por ejemplo, esa estatua majestuosa que está a la entrada de La Rioja, que va a representar y está representando al Chacho, las distintas escuelas, las distintas agrupaciones gauchas que nos van a acompañar ese día a la mañana y a la tarde, a las 18 horas en Loma Blanca, en Olta, con el acto central, ¿no es cierto?, reivindicando la memoria del Chacho, tiene que ser, te vuelvo a repetir, permanente, y no tiene que terminar toda esta actividad con que ha sido el 12, sino que debe seguir, tenemos que tener responsabilidades compartidas, nuestro gobierno, nuestras estructuras de cultura, nuestras estructuras de educación, en virtud de instalar en nuestros niños, nuestros jóvenes, ¿no es cierto?, que debe ser orgullo de la provincia nombrar estos caudillos, y no solamente, vuelvo a repetir, como una circunstancia momentánea de los actos que tenemos que conmemorar. ¿Había un proyecto de acuñar una moneda también? Efectivamente, está, por supuesto, están en discusión, están en las comisiones. Vos sabés muy bien que con todo este tema de la parte política, las comisiones a veces sufren un impasse, ¿no es cierto?, hasta que nuevamente se restablezca la actividad en el Parlamento, pero efectivamente hay varios proyectos en el Senado y en la Cámara de Diputados con respecto a este tema, así que bueno, creemos que en algún momento va a salir a la luz. Yo manifestaba hoy en la reunión de que en la Casa de Gobierno en Buenos Aires está el Salón de las Mujeres, diríamos, de mayor trayectoria histórica, y fíjate vos que faltaría justamente una mujer que fue batalladora, fue una insignia, diríamos, en la lucha también, acompañando a su marido, como fue la Victoria Romero, la esposa del Chacho. Así que creo que nosotros también tenemos la responsabilidad como gobierno, y esto lo hemos estado analizando con Cristina Saúl, la diputada de Chepes, ¿no es cierto?, para concretar esta obra a través de un pintor y poderla entregar a la presidenta para que también la Victoria Romero nuestra esté plasmada en el Salón de las Mujeres en la Casa de Gobierno. Y máxime de renovar, ¿no?, ese voto por la mujer, ¿no? Así es, que creo que es algo muy importante. Yo siempre lo he dicho, es como que las épocas en la historia de la Argentina, ¿no es cierto?, siempre hubo una mujer, ¿no es cierto?, que marcó una etapa y dejó algo a nuestra sociedad, dejó algo a la historia, y creo que nosotros los que estamos con esta responsabilidad tenemos la obligación, el deber, por supuesto, de reivindicar esas banderas de esas mujeres en pos de nuestra sociedad y para que nuestros jóvenes, nuestros niños puedan tener, por supuesto, mayor dimensión de lo que fue formar la democracia en la Argentina y la historia de la Argentina. Por otro lado, sabemos que bueno, has estado siguiendo las elecciones que se dieron a nivel nacional, elecciones legislativas para estos próximos años. Hemos renovado un poco la cantidad de diputados que ya han sido seleccionados. ¿Cómo mirás desde La Rioja, como legisladora, estas elecciones que han pasado, particularmente aquí en la provincia de La Rioja, ¿no? Bueno, en realidad nosotros en un mapeo a nivel nacional, lo que va a ser nuestro bloque, diríamos, vamos a quedar constituido por 132 diputados. Somos 119, creo, si no mal me equivoco, los propios, y el resto son aliados, pero seguimos siendo la primera fuerza en la Cámara de Diputados. Así es. Y bueno, y viendo acá en La Rioja, sí creo que esto viene desde lo que fue las PASO. Creo que nosotros como estructura política partidaria, el peronismo, lo hemos hablado en su momento con nuestro presidente del partido, el compañero Beder Herrera. Creo que va a merecer hacer un alto, replantear, analizar, ¿no es cierto?, todas estas situaciones que nos ha tocado ser protagonistas en las PASO y en las generales. Y por supuesto, ¿no es cierto?, involucrar a la mayor cantidad de actores desde el peronismo, con esto digo la militancia, la dirigencia, porque cada uno de nosotros tenemos responsabilidades, y creo que cuando son las elecciones esas responsabilidades tienen que estar al orden del día, como quien dice, o vulgarmente hablando. Sí siento una profunda satisfacción de que nuestro peronismo haya ganado las elecciones. Por supuesto, me hubiese gustado que sea un triunfo contundente, ¿no es cierto?, y arrasador, porque somos gobierno, porque formamos parte de una estructura política en la provincia de hace muchos años, pero bueno, creo que esas son las reflexiones, el análisis que tenemos que hacer. Lo que sí creo y estoy convencida de que este triunfo que hemos tenido, que permite que una compañera, una mujer, llegue a la Cámara Baja, como el caso de Teresita Madera, ¿no es cierto?, refuerza también, por supuesto, y fortalece nuestro proyecto político que lidera Beder Herrera, ya hablando de la faz gubernamental. Y sí, estoy convencida de que tendremos que profundizar esas acciones políticas partidarias y también, por supuesto, las acciones políticas institucionales, que en virtud de que nuestra gente dimensione con mayor profundidad, tal vez, ¿no es cierto?, lo que este gobierno, nuestro gobierno, ha puesto a disposición de nuestra gente como ningún otro gobierno lo hizo. Yo creo que tenemos que entrar en una etapa de valoración como ciudadanos, como analistas que somos, porque más allá de ser parte política, en el caso personal, también nos compete una responsabilidad de ciudadanos, y creo que nuestra responsabilidad es difundir, ¿no es cierto?, y valorar. Y por supuesto también nuestros ciudadanos tendrán la posibilidad de hacerlo, pero en virtud de que se los pueda conversar, llegar. Y creo que en algún momento alguien dijo, tal vez es como que estábamos dormidos, y este sacudón nos ha hecho movilizarnos, diciendo que, vulgarmente vuelvo a decir, nadie tiene la vaca atada. Entonces, creo que el pueblo ha elegido, el pueblo ha sido sabio, el pueblo ha tomado, por supuesto, la bandera de este proyecto que lidera Beder, y nosotros como militantes, como dirigentes, tenemos que ser y somos los responsables de profundizar esta bandera y este proyecto que lidera Beder Herrera. ¿Qué opinión tiene de Teresita Madera? Te digo que para mí es una compañera que, al tiempo de haber compartido, en primer lugar, porque fue mi compañera también de estructura política, ella como candidata suplente de senadora, cuando hemos iniciado este desafío en el 2011-2000 para ser candidata, acompañando al compañero Carlos Menem. Fue un grupo de compañeros y compañeras, entre ellos te nombro, por ejemplo, a Teresita Madera, que con mucho orgullo va a ser diputada nacional, a Alejandro Oviedo, a nuestro propio, por supuesto, expresidente Carlos Menem, a Titi Bossetti, a Silvia Gaitán, que también formaba parte de la estructura, a Marcelo Menem, a Beba Soria, que ingresó como senadora nacional, y específicamente te digo que a Alejandro Oviedo. El caso de Teresita es una joven que, por supuesto, militó y milita en el peronismo, y que con mucho esfuerzo, con mucha templanza, ha enfrentado, por supuesto, las distintas campañas políticas que le ha tocado participar. Y hoy, por supuesto, dejando este ministerio, ¿no es cierto?, de desarrollo social que está representando, para ser, por supuesto, nuestra nueva diputada nacional, una joven que ha venido militando, y te digo más, desde la experiencia de haber compartido con ella esas fórmulas y anterior a haberla también visto cómo fue candidata en distintas oportunidades, y creo que toda mujer y hombre que trabajamos en política, con el pasar del tiempo vamos madurando, vamos haciéndonos más fuertes en esto de los de ganar y perder. Y hoy, por supuesto, nuestra compañera, con el apoyo de todo el interior, le ha tocado, por supuesto, ganar, y va, no te quede para menor duda, que con mucho orgullo va a representar a La Rioja. Bueno, otro de los proyectos que se está trabajando a nivel nacional es la modificación del Código de Minería. En eso, ¿cómo se está trabajando? Bueno, te quiero decir, con respecto a la Comisión de Minería, lo que... Es decir, nosotros estamos haciendo todo un análisis desde nosotros, desde el sector mío. Yo soy una de las vicepresidentas de la comisión, pero desde mi parte de asesor, porque la comisión en realidad no se ha reunido muchas veces. El presidente es quien hoy, lamentablemente, por las circunstancias que son de dominio público, ha sufrido el accidente junto con nuestro compañero, amigo José Luis Gioja, así que este último tiempo la comisión no ha tenido una activa acción en la Cámara de Diputados, así que por lo tanto el código está todavía, por supuesto, en la discusión en los asesores, y por supuesto que se busca en algún momento que tengamos la posibilidad de que la comisión se reúna y podamos discutirla entre todos los que somos protagonistas de la comisión, para aportar lo mejor que se pueda hacer en la revisión del Código de Minería. ¿Hay avances que se están realizando desde desde la Nación, se busca, ya hubo un avance de buscar reuniones en China en ese sentido, y en nuestra provincia, la provincia de La Rioja, hay un gran rechazo a lo que es la minería. Bueno, una de las banderas que ha levantado y una de las diputadas que entró es por ese rechazo a lo que es la minería acá en La Rioja. ¿Cómo lo ves a ese panorama? Bueno, en realidad yo te digo, con respecto a lo que pasa en China, si es verdad, es Jorge Mayoral, quien es el secretario de Minería, está por supuesto participando en este momento en uno de los encuentros mundiales de mayor trascendencia, y junto con él está participando el diputado Dante González, que forma parte de la Comisión de Minería y representa a la provincia de Mendoza. Y con respecto al tema de lo que hace a La Rioja, creo que allá hay una decisión política tomada, ¿no es cierto?, que la refrendó nuestro gobernador con respecto a lo que sería lo que es exploración y explotación. El tema de lo que todos conocemos, el Famatina, se ha quedado eso sin efecto. O sea que creo que la decisión, en virtud de seguir trabajando lo que es la minería baja, si bien cabe la palabra, es la minería que circunda en la parte de los llanos, la parte del oeste, ¿no es cierto?, un trabajo de menor envergadura. Y creo que con el pasar del tiempo cada uno se irá dando cuenta, ¿no es cierto?, de lo que sí y de lo que no en respecto a lo que se pueda hacer con respecto a la minería de gran envergadura. Otro de los proyectos que se estuvo trabajando es acerca del BANADES, ¿no?, el Banco de Desarrollo Económico. Efectivamente, tengo un proyecto presentado y que también lo he discutido en su momento con el compañero Carlos Heller, porque él es el presidente de la Comisión de Finanzas. Está en análisis, está en discusión. Copia del anteproyecto también se lo he enviado en su momento a la ministra Débora Giorgi y a la presidenta, en este caso, del Banco Central, que es Marco Del Pon, con respecto a ver su visión, su análisis. Creo que es un proyecto que podría llegar, en caso de sancionarse, a ayudar mucho a las economías regionales que hoy están tan castigadas, y que siempre nuestro gobierno, el gobierno de La Rioja, está asistiendo, está ayudando, está apoyando, y es una de las banderas que levantamos a nivel nacional, que se distraiga mayor cobertura, por supuesto, a las economías regionales. Y creo que este proyecto, del cual soy autora, podría enmendar, diríamos, en cierta forma, si se crea este banco, ¿no es cierto?, para poder asistir mayormente a las economías de menor envergadura a nivel nacional en las distintas provincias de nuestro país. Bueno, también sabemos que Griselda Herrera, como diputada, y desde mucho tiempo antes, siempre ha tenido una relación muy cercana con lo que es educación. Sabemos que estuviste por Villa Castelli en algún viaje. Contanos un poquito el trabajo sobre la educación acá en la provincia de La Rioja y su desarrollo, teniendo en cuenta también los índices de la cantidad de personas que son aprobadas. Bueno, ¿cómo es el avance que tiene la educación y cómo es el trabajo tuyo? Yo particularmente, lo que hace a la fase educativa, por ejemplo, la Cámara de Diputados, como tú lo dices, hace mi primera gestión he presentado un anteproyecto que es una de las banderas que he levantado siempre con respecto al tema jubilatorio de los docentes. Es un tema que, cuando yo dejé la Cámara Baja y regresé como ministra a la provincia, había quedado ya con despacho favorable de la Comisión de Previsión, de la Comisión de Educación, y había quedado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, faltando ese dictamen. Lamentablemente, los legisladores que quedaron de La Rioja no lo siguieron el proyecto. El proyecto cayó y, bueno, con mucho dolor tuve que empezar de nuevo a transitar los pasillos de nuevo de la Cámara de Diputados. Cuéntanos un poquito de ese proyecto. Es un proyecto que plantea, por supuesto, la jubilación de los docentes, ¿no es cierto? Originariamente estaba planteado sin límite de edad, por supuesto que está en el análisis. No es una mala herramienta, sino al contrario, fue dictaminada favorablemente por dos comisiones muy fuertes, como fue Educación y y previsión, y por supuesto había que ver el impacto económico, por eso estaba en la comisión de presupuesto. Me vine, quedó el proyecto y hoy lo levanté de nuevo, está en la comisión de previsión, de nuevo en la discusión, pero con todos los análisis anteriores, con todos los dictámenes anteriores y por supuesto con la aceptación de todos los docentes de una gran parte del país que a través de MEI se fueron sumando con su voluntad de que ese proyecto pueda ver la luz el día de mañana. Es una de las banderas, te digo, porque creo que con ese proyecto, no porque sea la autora, sino porque hay un sinnúmero de docentes y de, en este caso, legisladores que me han apoyado con la firma consciente de que era una superación para lograr este objetivo. Sí creo que voy a seguir trabajando. Lo hemos profundizado, lo hemos perfeccionado, tenemos aporte de todos los sectores políticos del país y gremiales, que es muy importante, así que creo que vamos a lograrlo sancionar. Bueno, otro de los temas, y también con la educación, es un proyecto sobre la Universidad Nacional de Chilecito, una universidad que es muy novel, muy joven, y un proyecto sobre zona desfavorable o algo efectivamente, por el estilo, ¿no? Esa es una de las banderas también que en su momento la hemos trabajado con políticas universitarias y con la universidad, con todos los dictámenes pertinentes, ha sido sancionado y ha sido, bueno, pero todo depende de la ejecución de quien está al frente de la universidad. Y es una lucha que, bueno, originariamente se daba para que sea un beneficio para todos los trabajadores. Y a pesar tal vez ahora de tener 115 millones aprobados en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senado para hacer el presupuesto de ejecución del año que viene, tal vez se distraiga la atención para poderle pagar la zona desfavorable a los trabajadores de esa universidad. Creo que esto con respecto a la universidad, creo que sí es posible, diríamos, a ver, tal vez readecuar que las universidades no son propiedades de quien las conduce. Las universidades forman parte de toda una estructura y el caso especial de Chilecito nació por la firmeza, por la voluntad, por la decisión del pueblo de Chilecito, que se tomó como base la estructura anterior de lo que era la Universidad Nacional, en este caso, y en ese momento provincial de La Rioja, para tomarla como base para que sea la Universidad Nacional de Chilecito. En la Cámara Alta lo trabajó al proyecto hoy el legislador Jorge Lloma, en la Cámara Baja en su momento, quien les habla, Griselda Herrera, y por una decisión política del que fuera en su momento presidente, nace por decreto la universidad sancionada tomando los dos antecedentes, el de Negro Lloma y de quien les habla, y decide Dualde hacerlo, por supuesto, a través de un decreto que luego fue refrendado en la Cámara de Diputados y Senadores para crear así la universidad. Así que muchas veces dicen, esto lo ha creado tal persona, no, yo creo que hay que buscar los antecedentes de cómo nació y por eso es muy útil tener los antecedentes en lo que hace a la a las herramientas, en estos casos tecnológicos, las páginas web, los diarios de sesiones, etcétera, porque allí está firmemente estructurado quienes han trabajado para lograr la universidad. Y creo que con la decisión también de este cimbronazo que ha sufrido la Universidad de La Rioja, tal vez recapacite el hoy director o rector de la Universidad de Chilecito, de que este no es patrimonio ni del rector de Chilecito ni de Lanús, porque viene toda esa onda de allá, sino que es patrimonio de Chilecito y de la provincia de La Rioja, y tal vez consigamos como herramienta de que definitivamente se pague la zona desfavorable a nuestros trabajadores en la universidad. Ahora, vos decías que había un tema de que el pueblo fue el que generó la creación de la universidad, ¿no? En Chilecito. En La Rioja pasó algo parecido, pero para destituir, para sacar a un gobierno que era bastante autoritario, que es el del rector que estaba. ¿Cómo ves eso en, poniéndolo en contexto social, provincial, sociopolítico? ¿Por qué sucede esto de que de pronto se cambia un sector de pronto por una decisión de echar a algunas personas, que haya todo un pueblo que se movilice para mantener, hacer una toma de la universidad que finalmente terminó con un gobierno ahora de transición para que se llegue a las próximas elecciones? ¿Cómo lo ves eso de la toma? Yo sí te creo, quiero decir también que hay que rescatar no tan solo este hecho, hay que rescatar 10 años atrás. Esto no surge de ahora, es decir, porque esto es una cosa que se vino gestando y que tal vez algunas decisiones nuevamente erróneas en las conducciones permitieron que esto explote. Porque yo me acuerdo años atrás, en la cual tuve también activa participación, ayudando y acompañando a docentes que habían quedado cesantes, como este caso de Estela Cruz, como Juan Chávez, por ejemplo, y tantos otros, como Calvo, etcétera, etcétera, que habían quedado fuera y que hemos pasillado el Ministerio de Educación de la Nación impresionantemente con políticas universitarias en su momento, pidiendo por supuesto y también pidiendo la exigencia en su momento para que viniesen a hacer las auditorías, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué te quiero simbolizar con esto? Que esto no es un tema de que hoy la universidad está, no. Viene algo ya y que por supuesto fue, como quien dice, viste, algo que va fermentando. Fermentando. Y las últimas situaciones de vida en la universidad, a partir de haber dejado también cesante docente, a partir de estos docentes intercomunicarse con los alumnos ser activos, participantes de ver las injusticias, de ir pasando de etapa en etapa las elecciones y sin ser protagonistas reales, solamente protagonistas virtuales, de docentes y codocentes, por ejemplo, que veían que de pronto podían tener sus aspiraciones. Yo me acuerdo la época cuando se iba a elegir y era uno de los candidatos Gatás, por ejemplo. Es decir, yo creo que todo eso fue formando parte de esto que derivó y por supuesto terminó en este decir basta, el hartazgo, y decir definitivamente que hasta acá habíamos llegado. Y sí creo que los chicos con esa impronta, con esa juventud, ¿no es cierto?, y sumado por supuesto la parte de, diríamos, de docentes y codocentes, de ver las situaciones de irregularidades, la parte de injusticia que se vivía adentro, fue lo que colmó el vaso e hizo que por supuesto los chicos avanzaran. Y por supuesto, siempre lo he dicho, y también vale rescatarlo si vale la situación, también ver también las miserias humanas y los oportunismos políticos, por ejemplo, de ya querer que había que intervenir la institución sin dar el margen, por ejemplo, a algo que había nacido, que había crecido internamente y que se buscaba resolver a través del diálogo, de las posturas, de las decisiones. Y creo que con mucha grandeza primó, por supuesto, esta decisión de los jóvenes, de los docentes, de los codocentes, de seguir trabajando, de seguir dialogando, de seguir profundizando cuál era la salida más viable para esto, como sucedió, sin llegar, por supuesto, a considerar que la universidad iba a ser patrimonio político de alguien o de una bandería política por el solo hecho de figurar si se le intervenía o no. Creo que son valoraciones, en este caso, que hicieron que la madurez de nuestro joven, de nuestro estudiante, digo nuestro porque están en nuestra provincia, pero ustedes saben muy bien que forman parte un sinnúmero de actores de distintas provincias que concurren a nuestra universidad y que tomándola como propia decidieron darle un corte a todo esto. Y creo que también una de las gotas que colmó el vaso fue la decisión de aquel que dirigía tal vez los destinos de la universidad en su momento, de pretender de que el cargo de rector iba a ser hereditario, decayendo tal vez en alguno de sus herederos, ¿no es cierto?, para conducir la universidad. Entonces, son las análisis y que hoy, por supuesto, desde esta visión como sociedad, ¿no es cierto?, de haber visto que nuestra provincia es la grandeza y aparejado con lo que yo te decía al inicio de esta nota, ese federalismo, ese propio sentir. Creo que La Rioja lo ha demostrado con esas marchas, con ese avance, ¿no es cierto?, de decir en este caso que no estaban predispuestos a que nos quiten algo que es tan nuestro como es la Universidad de La Rioja. Y estamos en una época donde están estas movilizaciones sociales que son grandes. Se dio la de Famatina en su momento, vemos esta de Noular como algo muy fuerte, muy importante. Y en ese marco también está la elección provincial, que donde el oficialismo se vio como un poco arrimado por los candidatos opositores por diferentes razones. Ahora, ¿cómo lo ves a la sociedad riojana ahora en miras a la próxima elección del año 2015? A ver, yo creo que la sociedad riojana, de la que formamos parte todo, ha madurado a lo largo de tantos años. Por eso yo te decía recién también, en mi análisis ya de propia política partidaria, de esa conversación, de ese análisis, de ese mirar hacia adentro de nosotros mismos como estructura política partidaria que vamos a tener que hacer. Y sí creo que nuestra responsabilidad como militantes, como dirigentes, es llegar más a nuestra sociedad. Tal vez nos hayamos descuidado. Nuestro mismo gobernador lo ha dicho en su momento, tal vez la militancia, la dirigencia no supo interpretar lo que nuestra sociedad nos estaba diciendo. Y sí creo que también nuestro gobierno ha hecho un sinnúmero de acciones que tal vez no han llegado a ser puestas a consideración de nuestra gente, porque somos nosotros como dirigentes los responsables de bajar la información a nuestra gente. Creo que será temas a corregir. Creo fervientemente que hay que estar mucho más cerca de la gente. Digo, tal vez no en mi caso, ¿no?, porque yo trabajo mucho con nuestra sociedad, con nuestra gente, en distintos actores, pero sí en el contexto general, y esto no es porque unos tengan más o menos culpas, no. Creo que nos debe servir a todos, aquellos que estamos dentro de la militancia, y no tan solo porque somos fuerza de gobierno, ¿no?, sino a toda la dirigencia política de la provincia, para que receptemos a aquellos que tenemos la responsabilidad en todos los niveles, porque los opositores también tienen responsabilidad. Para algo se los ha elegido, porque es muy fácil sentarse en una banca y echarle la culpa al gobierno, pero la respuesta a la sociedad por parte de la oposición nunca viene. Así que, por lo tanto, también es cuestión de hacer un análisis, y porque también cuando hace un análisis muy rápido, uno dice, no, la responsabilidad del gobierno. No, somos todos gobiernos, unos con una función de ser opositores y otros oficiales, ¿no es cierto? Pero la responsabilidad pasa por todos, tanto por uno y por otro, y creo que sí hay que seguir trabajando al lado de nuestra gente, por nuestra gente. Así que son cosas que habrá que analizarlas en la profundidad, doctrinariamente ya te lo digo, como peronista dentro de un partido que nos alberga todo, y por supuesto llevando este análisis también al análisis de, se lo decía yo el otro día a nuestro gobernador, en ese análisis de el proyecto que abrazamos, que por supuesto tiene todavía 2 años más de gestión, y que creo que debemos profundizar las grandes cosas que en La Rioja se han hecho a lo largo de estos años. Y dentro de esta gente, hay unos que se han saltado del charco, digamos, están de opositores. Yo tengo una lista de nombres, me gustaría decirlo, porque hay algunos que estaban en elecciones que se han presentado, pero que no han sacado casi nada de votos. Es como que seguramente van a tener que replantear su situación posterior. Por ejemplo, Negro Yoma, ¿qué opinas de él? Yo creo que la verborragia del Negro, y creo que su condición de ese tipo político, de sin compromiso con un verdadero proyecto como el que tenemos en la provincia, o inclusive en la nación, cuando él ha levantado las banderas de defensa de eso y después estar formando parte y saltar para el otro lado, es ya una condición, como diríamos, genética la que trae el Negro Yoma. Es decir, de ser un saltimbanqui, ¿me entendés? Vos tenés que tener convicciones, principios. Vos podés ser crítico, pero crítico desde adentro y desde tratar de revertir las situaciones. No por el hecho de irte a la vera del frente vas a ser mejor o peor. No, eso de ninguna manera. Teresita Luna es otro de los candidatos que se presenta. Bueno, en realidad, te digo, a mí particularmente no me representa. Y lo digo desde la FAP, por ejemplo, que ocupa la Secretaría de la Mujer en el Partido Justicialista a nivel nacional. Es, bueno, una chica que ha llegado a ser vicegobernadora porque le han dado la posibilidad, pero yo parte militancia así férrea de trabajo no le conozco. Alguna vez alguno me acuerdo y me río porque en algún momento alguien ladero de Tere Luna había dicho quién era Grisel de Herrera. Yo tengo historia dentro del peronismo, no tan solo porque yo lo diga, marqué historia porque yo vengo de la JP, del peronismo. Formo parte, fui concejal de mi departamento con mucho orgullo, fui intendenta de mi departamento con mucho orgullo a cargo, fui diputada provincial, fui autoridad y fui, por supuesto, elegida por gobernantes para formar parte de la función ejecutiva de mi provincia, fui diputada nacional, formo parte de las estructuras políticas partidarias, no tan solo de Chilecito, sino de la provincia. Tengo historia, tengo con mucho orgullo militancia. Hay otras que, por supuesto, bueno. ¿Cacho Luna? No, realmente. ¿Qué sé yo? A ver, el combo. Hoy estar dentro de esta estructura política y de pronto decir no estoy más, por lo que te han tocado tal vez las instancias políticas en su momento, es faltarle respeto también a nuestra sociedad, a quien nos da con mucha respeto el voto, y yo creo que simplemente están por una acomodaticia situación política nada más. Tere Madera es la otra candidata ganadora. Ya te lo he sindicado recién. Creo que Tere tiene pasada de las distintas situaciones que le tocó vivir como candidata, ¿no es cierto? Por eso yo te decía hace un momento, nos toca ganar y nos toca perder. Ella, la compañera, le tocó perder en varias oportunidades y ahora se le dio la oportunidad, ganó y hoy va a formar parte de la estructura política de nuestra provincia representándonos en la Cámara Baja. El Pelado Basso. El Pelado Basso, un compañero realmente, un político de larga data, un compañero, un peronista, y por supuesto su trabajo en la Cámara Baja y por supuesto acá en la legislatura ha demostrado seguir los lineamientos del peronismo y el compromiso, por supuesto, no tan solo con la gente, sino con el trabajo y el proyecto político que lleva adelante el peronismo en la ciudad. ¿Alberto Paredes, Urquiza? Un amigo, un compañero de profunda convicción, un muchacho y un joven compañero con análisis, con criterio, una gran promesa en la ciudad. Julio Martínez. Julio Martínez, te digo, es decir, un militante de la Unión Cívica Radical que, bueno, marcó, por supuesto, en la Unión Cívica Radical una realidad dentro de La Rioja, porque desde su trabajo, desde la militancia, fue marcando una situación y comenzó a levantar las banderas del radicalismo en La Rioja. Carlos Menem. Bueno, te digo que nosotros como peronista, o yo hablo por mí, como peronista, a nosotros los que nos hemos formado la doctrina, por supuesto, dejada por Perón, por Eva Duarte de Perón, después de esas banderas que levantó Menem, yo siento como peronista el orgullo de que fue el hombre que dejó, por lo menos a mi entender y en lo que a mí me tocó vivir y lo que me toca vivir, ese amor al peronismo desde La Rioja, desde la convicción. Y la historia, por supuesto, y siempre lo he dicho, será la encargada, como en todos los gobiernos, de sacar la parte positiva y negativa de cada gobierno, pero como riojana siento un profundo orgullo de que no tan solo haya sido el presidente de la República Argentina, sino de haber, por supuesto, levantado esa bandera de La Rioja a nivel nacional y por peronista seguir con esa convicción de seguir trabajando por La Rioja. Fernando Rejal. Un amigo, un compañero, una promesa también, y bueno, con una trayectoria importante, no tan solo en el departamento al que pertenecemos, sino en La Rioja. Un joven que, por supuesto, sigue trabajando en política y seguimos juntos con estas banderas de, por supuesto, de un proyecto de desarrollo, de grandeza de La Rioja. Así que seguimos trabajando juntos con Fernando dentro de nuestro departamento. Gustavo Minuzzi. Un joven también, político, inquieto, peronista, y que en la última elección, junto con Marcelo del Moral, han demostrado, por supuesto, cómo el peronismo se ha instalado fuertemente en cada departamento, y por supuesto, un compañero que tuvo en su momento la aspiración de poder ser candidato a diputado nacional y con la grandeza y la envergadura aceptó, por supuesto, que otros compañeros vayan en el lugar que él pretendía estar, pero por sobre todas las cosas sigue comprometido con la sociedad y con La Rioja. Sergio Casas. Bueno, un amigo, un compañero también de la JP, y que con gran orgullo veo cómo a lo largo del tiempo ha llegado donde está, ser nuestro vicegobernador, y aparte la convicción que tuvo, siempre tuvo Sergio en el trabajo, en el compromiso con la gente. Creo que realmente lo veo como mujer, como militante, que ha logrado eso que en su momento como jóvenes hablábamos, ¿no es cierto?, en la JP, y hoy lo pueda estar efectivizando en favor de y en beneficio de nuestra gente. ¿Y el gobernador Luis Beder Herrera? Beder Herrera, un compañero, un amigo, una persona que desde el 83, siempre lo he dicho, fue el único hombre que a lo largo del desarrollo del peronismo en La Rioja, desde cuando se termina esa época nefasta que sufrió el país, que sufrió La Rioja, llegó desde un pueblo lejano de allá del departamento, en este caso de Campana, ¿no es cierto?, como joven diputado, y que luego a partir de esa capacidad de la inteligencia le permitió, por supuesto, pasar por los distintos estamentos y distintos lugares que tiene la estructura política de una provincia, llámese vicegobernador, llámese ministro de gobierno, llámese jefe de gabinete, etcétera, llámese, por supuesto, en este caso gobernador, presidente del partido, un hombre convencido y comprometido con nuestra sociedad, con nuestra gente, y vuelvo a repetirte lo que te dije hace un momento, un hombre que desde tanto tener la visión de ver La Rioja y analizarla en las distintas etapas que le ha tocado vivir, ha tomado justamente esa bandera de profundo desarrollo de La Rioja, y creo que no hubo ni tal vez habrá otro gobernador que haya hecho lo que está haciendo Beder, con llevar las mejoras de condiciones de calidad de vida a la gente, a través de los programas que la nación permite, como el caso de electrificación rural, como el caso de vivienda, como el caso de las escuelas, como el caso de la mejor situación, diríamos, social de nuestra gente, los programas de vivienda, la erradicación de rancho. Realmente un hombre comprometido para que el riojano, el verdadero riojano, nosotros como riojanos, tengamos una dignidad de vida que en nuestro Estado, ¿no es cierto?, a partir de esa política que él implementa, la podamos lograr y podamos, por supuesto, sentirnos orgullosos de seguir siendo riojanos. Porque él hacía siempre una comparación, era cuando se dice de que el riojano decía, soy riojano y me siento tal vez desmedro de otros. Él hace que el riojano sienta orgullo de vivir en su Rioja a través de todas las políticas que va desarrollando. Y te vuelvo a decir, un hombre comprometido, con convicción, con coraje, con orgullo y por supuesto con mucha firmeza de desarrollar toda la provincia porque la siente verdaderamente a La Rioja. Finalmente, la presidenta Cristina Fernández. A Cristina le tengo un profundo cariño. Me ha tocado primero en la Cámara Baja estar un breve tiempo cuando antes que ella asuma como senadora y realmente creo que es una mujer sumamente inteligente, con convicción y creo que marca una historia revolucionaria en la Argentina y por supuesto necesita de todo nuestro apoyo y sí creo que también hubo una Cristina que marcó una etapa importante cuando estaba Néstor Kirchner y hoy tiene toda la responsabilidad de llevar adelante los destinos del país y creo que nosotros como legislador en este caso de que formamos parte de esa estructura política a nivel nacional, de este proyecto nacional, tenemos el deber y tenemos la obligación de acompañarla, de apoyarla y por supuesto también de hacer ver las instancias que como provincia o como nación consideramos que pueden estar acertadas o como pueden estar erradas. Creo que es una gran responsabilidad y creo que es una mujer que no tan solo a nivel nacional, sino a nivel internacional ha marcado un antes y un después de lo que es la historia del país de Argentina. La presidenta tiene un mandato hasta el año 2015 y ya en estas elecciones hubo un candidato, que este candidato a diputado, intendente, quien ya era como una elección para presidente, no como que ya se estaba probando el saco. Y después hay otros actores ya del oficialismo, que uno de los intendentes que dijo que entre los candidatos presidenciables del oficialismo estaría Scioli, estaría el gobernador Capitanich, y había el Sergio Uribarri de Entre Ríos. ¿Cómo ves la mirada futura a nivel nacional de las candidaturas? En primer lugar, creo que todo tiene su tiempo, Todo tiene su tiempo. Sí creo que hay algunos que quieren cambiar el tiempo, quieren adelantarse el tiempo. Creo que a la Argentina no le hace nada bien. Creo que todavía tenemos que afirmar lo que hemos logrado a lo largo de 10 años. Y sí creo que aparte de esos actores que estás nombrando, hay otros actores que también tienen sus expectativas, como por decirte uno del que tengo conocimiento y que me gustaría también en forma particular, que yo uniría la posibilidad de caminar el país, de hacerse ver, de hacerse conocer, qué sé yo, como es el compañero Julián Domínguez, hoy presidente de la Cámara de Diputados. Creo que van a ser muchos actores. Lo que sí también estoy convencida de que el peronismo, y esto cabe lo que en La Rioja te estaba diciendo, a nivel nacional también va a tener que hacer un análisis profundo, un replanteo, y que como peronistas esas pasos que estamos utilizando nosotros para determinar, para dirimir, creo que cuando se elija las fórmulas del peronismo para representarnos en 2015 van a tener que actuar totalmente las pasos para dirimir en esas quiénes van a ser nuestros verdaderos representantes con miras a conducir los destinos de la nación. No nos, desde una visión así, creo que el peronismo no le correspondería ir dividido. Hay mucho para seguir construyendo, aparte de todo lo que se hizo. Y sí creo que el peronismo como doctrina, como estructura política, como organización política, a lo largo de la vida democrática de la Argentina ha demostrado que el peronismo es el único custodio de lo que es el gobierno a nivel nacional y por supuesto cada provincia con su idiosincrasia, pero a nivel nacional el peronismo siempre lo ha marcado. Así que es como que el peronismo siempre ha rescatado a la Argentina, ¿no es cierto?, con aciertos y errores cada gobierno peronista del que hemos formado parte y seguimos formando parte. Pero la única doctrina, la única, ideología que ha podido manejar la conducción de un país, hasta hoy demostrado, ha sido el peronismo. Y a nivel provincial, ¿cómo se habla a niveles en los ámbitos políticos de que el gobernador, bueno, no se va a poder presentar para el 2015, entonces tienen que salir nuevos candidatos ahora, quizás a su tiempo, como bien decís vos? ¿Cómo será el 2015? ¿Vendrá una mujer? ¿Esa mujer será Griselda Herrera? ¿Vendrán? ¿Qué candidatos se pueden llegar a presentar? Sí, creo que, vuelvo a decirte, van a ser etapas de reflexión y de discusión en nuestra Rioja. Y quiero decirte que desde el ámbito político, partidario, habrá mujeres y habrá hombres que estén a consideración en su momento. Y sin dar nombre ni apellido, pero sí creo que la Rioja va a seguir siendo conducida por el peronismo. Y creo que todo aquello que como experiencia nos ha tocado vivir a unos u otros dentro del peronismo va a servir para que esto que hoy se ha construido y se sigue construyendo en La Rioja no se tire por la borda, sino que al contrario se afiance y forme parte estructural de esta querida Rioja que, por la cual trabaja tantas mujeres, tantos hombres, con mucho compromiso en bien de nuestra gente y de nuestra provincia. En el caso de que tuvieras una responsabilidad de esa envergadura, ¿cómo la ves a La Rioja en lo que es sociopolíticamente, en lo que hace a la producción? ¿Cómo la verías en una proyección a nivel de proyecto de gobierno? Con todo lo que estamos haciendo hoy, es la base. Es la base, y por eso yo decía hace un momento, creo que nada se puede tirar por la borda. Creo que aquellos que tengan la responsabilidad de dirigir los destinos de la provincia, o de continuar dirigiendo los destinos de la provincia, creo que van a tener una gran responsabilidad de cuidar todo lo que se hizo y de profundizar para que verdaderamente La Rioja alcance el perfil necesario para determinar cada una de las regiones que tiene esta Rioja hacia qué lugar propiciar ese desarrollo. Es decir, si vemos, por ejemplo, que la zona sur tiene que ser ganadera, pues bien, desarrollemos desde todo lo que hagamos hacia esa zona, profundicemos esa salida que sea ganadera. Si nosotros vemos que hay zonas que van a ser encargadas de la parte productiva, de lo que es la olivicultura, lo que es la vitivinicultura, lo que es la nuez, etc., encaremos a ese lado. Si va a haber una parte industrial, encaremos. Yo creo que La Rioja tenemos que darle el perfil definitivo de crecimiento de cada región, y hoy la base está dada para que, por supuesto, desde la diagramación, desde la estructuración política de los futuros gobiernos, por supuesto que, te vuelvo a repetir, va a ser peronista, ¿no es cierto?, logremos definitivamente esa diagramación geográfica de desarrollo que La Rioja siempre debería haber tenido y que recién hoy, con la aplicación de este proyecto que tiene Veder Herrera, va logrando vislumbrarse esa situación de desarrollo en La Rioja. Uno de esos proyectos o de los puntos más importantes de desarrollo de la provincia, el gobernador lo pone en lo que son las SAPEM, que están siendo muy criticadas porque dice que se bajan fondos y no hay transparencia. ¿Cómo ves ese tema de las SAPEM? Yo creo que es una herramienta sumamente positiva. Sí, también creo que en este análisis, en esta diagramación, las SAPEM creo que merecerán a analizarse a lo largo de todo el desarrollo que han tenido, cuáles son las que verdaderamente han dado respuesta a esa idea, para qué han nacido y cuáles no. Creo que habrá que hacer un replanteo de las mismas para poder seguir caminando, pero sí considero que es una figura altamente positiva y que en La Rioja, en algunos aspectos y en los lugares donde se están ejecutando, muchas de ellas están dando una respuesta altamente positiva. Y no tan solo porque se haya aplicado como figura para tratar de salir y de enriquecer este desarrollo que tiene La Rioja, sino porque también es distracción de atención a nivel nacional y de otras provincias que lo toman como modelo de desarrollo, y creo que La Rioja se caracteriza y se va a caracterizar por ser una pionera en ello. Un ejemplo, y vos como medio masivo de comunicación nos de saber lo que está pasando en internet con todos, por ejemplo, desde la parte productiva, nosotros lo que es agroandina, lo que es la alfa, lo que es la parte de agroazul tenudera, o sea, creo que hay ejemplos que son superadores y habrá otros que, si no dieron su situación para lo que han sido planteadas, habrá que replantearlos, redistribuirlo y ver en dónde se ha fallado en eso. Pero sí creo y estoy convencida de que es una herramienta altamente positiva para el desarrollo de la ciudad. Finalmente, Griselda, en tus proyectos de cara al 2015, ¿qué está en tu mente para ayudar a la provincia? Bueno, en primer lugar voy a seguir trabajando con los proyectos que tengo presentado y que todavía no se logra ver, por supuesto, que salgan de las comisiones. Y por supuesto estoy trabajando con una idea que está a partir de lo que es la vinculación. Recién es una idea, pero con los asesores estamos viendo con respecto a la vinculación de lo que hace a esas economías que tenemos en cada una de las provincias en relación con el nivel nacional. Creo que es la base, por ejemplo, acá en La Rioja, para tener respuesta, para empezar a ayudar a esto que hablábamos recién como herramienta, para que cada departamento pueda, por supuesto, tener el florecimiento, si cabe la palabra, ¿no es cierto?, a partir de esta herramienta política instalada desde el nivel nacional en las provincias, a partir de este anteproyecto de ley, relacionado todo con el nivel productivo. Hasta aquí entonces la palabra de la diputada nacional Griselda Herrera, quien se refirió a todos los temas que importan aquí a nuestra provincia. Muy importante su declaración acerca de Jorge Lloma y otros de las figuras políticas sobre la cual ella emitió su opinión. Y bueno, ¿quién dice cómo irán a plantearse las candidaturas para el año 2015, para que los próximos candidatos a cubrir el cargo de gobernador? Leales al gobernador Luis Berger Herrera y la posibilidad de que surjan nuevos nombres. Después de que el mismo intendente de Chilecito esgrimiera la posibilidad de que el gobernador pudiera llegar a presentarse nuevamente como un deseo. Lo vemos medio difícil esto, teniendo en cuenta también lo que ya ha pasado en Santiago del Estero, ¿no? Porque la justicia puede llegar a anular una posible candidatura para reelección. Y el panorama está dado en la provincia de La Rioja con una cuestión, creo que ya apunta un poco más democrática en general, con una sociedad que ha aprendido, que se ha manifestado en la toma de la universidad para cambiar un gobierno y que en el cual en las elecciones también hemos tenido la participación ciudadana muy fuerte, donde el oficialismo ha ganado por 770 votos, pero a pesar de haber ganado, fueron muy poco margen por el cual ha ganado y en la provincia en general ha ganado con la cobertura de todos los votos del interior, siendo la capital, la ciudad de La Rioja, donde más se ha castigado al oficialismo, con un triunfo bastante amplio por parte del sector opositor, ¿no? Y votos que creemos nosotros que no son votos propios, sino que son votos de personas que votan en contra del poder político, en este caso el oficialismo, ¿no? Y bueno, eso seguramente será motivo de análisis de los analistas políticos en cada uno de los partidos y ellos verán las medidas que sabrán tomar para cambiar estas opciones de miras a que a 2 años nos quedan para las próximas elecciones y allí tendremos realmente el nuevo gobierno de la provincia de La Rioja. Estamos compartiendo puntos cardinales. Puede comunicarse al 0380-442-7067, 442-7090. A través de internet nos puede escuchar en lra28.radionacional.com.ar. Puntos cardinales. Hasta la hora 12. Te quiero pensar. Cine Nacional. Cine Nacional. Servicio Telam para Rara, con la colaboración del Inca. El tipo puede cambiar de todo, pero hay una cosa que no puede cambiar. No puede cambiar de pasión. Menos mal que la charlatana de al lado me imita en todo. Yo hago puchero, ellos de puchero. Yo hago ravioles, ellos de ravioles. Cine Nacional. Estreno. Un paraíso para los malditos. De Alejandro Montiel. Ahora te voy a dar la llave. Si escuchas ruido son los gatos. Están cazando ratas. ¿Te gustan los gatos? No. A mí tampoco. Marcial es un hombre solitario que comienza su nuevo trabajo de sereno en el depósito de una fábrica del conurbano bonaerense. Nadie avisa que cambian el personal. Acá siempre es así. De un día para el otro cambian todo y no te avisan nada. Todo parece normal y monótono hasta que un asesinato va a cambiar su visión de la vida radicalmente. Marcial, ¿qué pasó? ¿No me llamaste? ¿Pasó algo? ¿Encontraste algo en la casa? ¿Plata? No, ¿qué va a tener? Pero no puede ser, algo tiene que haber. Él pasará a ser el hijo de un padre con una grave enfermedad y el novio de una madre soltera. ¿Qué sos vos? ¿Vos no sos Víctor? Actúan Joaquín Furriel, Maricel Álvarez, Alejandro Urdapilleta. Quiero que hagas nada. Prométeme que no vas a hacer nada. Cine Nacional, cartelera. Los quiero a todos. La ópera prima de Luciano Guilichi. Si me hubieras visto cuando yo te vi, si me hubieras dado lo que te pedí. Seis amigos treintañeros, con una mirada desencantada sobre ellos mismos, se van un día afuera de la ciudad y descubren que son los de siempre. Y ya no tanto. Si es una chica en una parada colectiva a las 2 de la mañana, la invitas a cenar y te dice que sí, es una puta. ¿Quieres ser mi dueño? Abre y dice, sáquense la ropa. Y el tipo se pone a llorar. Yo prefiero coger como el orto porque tengo una pareja estable. Largas conversaciones sobre la nada, sobre la vida, sobre cómo los ideales de la juventud quedaron postergados. ¿De verdad te vas a ir? ¿De que me quede? ¿Te da miedo? ¿Estúpida? Sí. ¿Estás enferma? ¿Por qué no deseas nada de mí? A veces sos vos. Luciano Guilichi esto contó sobre Los quiero a todos. La película cuenta los sucesos de un grupo de amigos durante una noche y un día, el día que le sigue. Para mí lo importante de la película o lo interesante de la película no está ni en esa noche ni en ese día, sino en el choque de esas dos cosas, en la contradicción entre lo que uno es y quiere ser, entre lo que uno quiere que vean de uno y en lo que uno muestra. Si me hubieras dicho lo que quise oír. Actúan Alan Zabak, Diego Halfen, Ramiro Agüero, Lorena Cuña, Leticia Masur. Qué lástima. Pensé que ibas a ser capaz de amar de verdad. Cine Nacional para ver en casa. Escuela Normal. De Celina Murga. Es un film documental que se adentra por un año en la cotidianeidad de los alumnos secundarios de la Escuela Normal 5 de Paraná, Entre Ríos. La primera fundada por Domingo Faustino Sarmiento para formar maestros. No sabrán bien, no tendrán bien. En Escuela Normal se puede ver cómo los alumnos se involucran en la vida política a través de sus estudios y con la participación en la campaña y la elección del nuevo presidente del Centro de Estudiantes. Y para nosotros, cuando ustedes votan, no votan al presidente, votan a un proyecto y votan a un conjunto de personas. Entonces, yo me voy a hacer cargo el año que viene. Ustedes me están votando a mí como presidenta para el año que viene. Para tener en cuenta, Escuela Normal participó en diferentes festivales internacionales como el de cine de Berlín. Cine Nacional, Servicio Telam para Radio, con la colaboración del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, difundiendo la producción argentina. Democracia, 1983-2013. Hola, soy Víctor Heredia y la emoción de estar planteando esto que nos pasa a los argentinos, conmemorar 30 años de democracia.

Ya no quiero ser solo un sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo. Sobreviviendo. Sobreviviendo. Sobreviviendo. Días han pasado ya de un momento histórico en la Universidad Nacional de La Rioja. Algunos de esos momentos se los traemos para que ustedes lo recuerden. Lo que estamos pidiendo, vamos a ver cuando ya tengamos la posibilidad de ingresar al rectorado, específicamente la auditoría y también las condiciones, bueno, para ver todas las en qué condiciones encontramos también el rectorado y las distintas oficinas de los departamentos. Recién a partir de ahí se va a hacer oficialmente la... Sí, nosotros tenemos también que elegir cuál va a ser nuestro auditor interno, que eso es un trabajo también con la SIGEN y con la Secretaría de Política Universitaria para poder tener las garantías y la información que requiere la Nación y los organismos de control. ¿Hay dos auditorías, una externa y una interna? Hay una auditoría que nosotros tenemos, el auditor interno, que requiere el acompañamiento también de las autoridades de Nación, y también se nos ha manifestado que va a haber una auditoría externa para auditar todo lo que ha sido el proceso anterior a lo que va a ser nuestra gestión. ¿Y la regularización de los sueldos? Ya tengo entendido que se han abonado los sueldos y ahora vamos a ver cuáles han sido las notificaciones, la información que hay en relación a ese tema. Yo la verdad es que nunca, no, es más, cuando nosotros fuimos con mi esposa a la primera marcha, el del 17, me dice mi señora, ¿sabes en qué nos metemos, no? Que vamos al muere. Sí, le digo, ¿sabes? Bueno, que después de esto vamos a quedar escrachados todos. Pero bueno, nos fuimos con mucho temor. Yo llegué a mi casa y empecé a ver los medios que decían multitudinar en marcha. Digo, bueno, por lo menos nos va a servir para saber que no éramos 4 o 5 y que nos va a dar oxígeno. Y al otro día, cuando venimos a dar clase, ya estaba la escuela tomada. Yo vine a dar clase, le suspendí la actividad. Era un miércoles 18. Le suspendimos la actividad a mis alumnos. Yo iba a tener que dar un teórico. Suspendí la actividad y dijo, muchachos, esta es la oportunidad para llevar adelante todas las reivindicaciones. Mira, alumnos que ya estaban en la toma, dice, profe, cortemos el discurso, vamos rápido, vamos a la toma. Así que nos fuimos a la toma y realmente, bueno, a partir de ahí, sí, todo lo que vivimos todos estos días, que ha sido muy, muy, pero muy intenso, sí, ¿cómo fue eso? Bueno, realmente fue una situación muy fea. Justo teníamos una abogada que era una codocente que les dijo que, bueno, que se retire, que la policía de la provincia no podía estar, entonces se retiraron y, bueno, y después ya empezó a llegar más gente, se empezaron a entrar más docentes y fue como a las 10, 11 de la noche que nos fuimos a la toma del rectorado. Y a partir de allí, bueno, ya todas las situaciones que se desencadenaron. Creo que tenemos la posibilidad de hacer un libro de todo lo que hemos vivido estos días, porque fueron altos y bajos, fueron muchos momentos de construcción, de decirnos las cosas de frente, una verdadera democracia que vivíamos y que empezamos a entender todo lo que estábamos viviendo tan intensamente. todos estos años de a veces ni de poder ni juntarnos para decir las cosas, lo bueno, lo malo que vivíamos cada uno. Creo que eso ha sido lo más importante esta toma, además de todas las expresiones, como usted ve, las obras, las pinturas, las esculturas, las frases de los chicos. Muchas cosas que son muy importantes en todo lo que hemos vivido. Solamente los que estuvimos aquí podemos dar cuenta de lo que han sido estos días. Intenso, profundo, revitalizador, auspicioso y bueno, y también de mucho disenso, pero de mucho acuerdo. Ahora, ¿cómo reivindicamos a todos aquellos que han sido vapuleados, dolidos, echados, cesanteados en tantos años? ¿Cómo bueno, hacemos para recuperar todo eso? Hemos estado trabajando con muchos de ellos, con el gremio que ha sido desmantelado por en estos 9 años, por los co-docentes también que hacían su trabajo solitario. Es decir, creo que es el momento también para convocarlos, para pensar en ellos también. Pero estamos muy felices porque además de que hoy se ha visto y en esto, todos estos días se ha visto puesto de manifiesto una fuerza increíble de los estudiantes, también hemos hecho esto por la dignidad docente y también por todos nuestros docentes mucho más grandes que siempre han sido muy humillados. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los estudiantes que nos han dado fuerza, que han cuidado y han protegido la universidad y han luchado por una educación pública, libre y gratuita. De los chicos que se autoconvocaron al principio y empezar a decir va por ello. Estoy muy emocionado. Dime, ¿qué sentí en este momento? Agradecido totalmente de todo, de toda la sociedad riojana que nos acompañó y de nosotros mismos, de mi carrera principalmente. Creo que todos los delegados de cada carrera sienten un orgullo por su carrera. Es impresionante cómo nos hemos organizado y lo importante es que esto fue tan difícil que lo volvería a hacer. No tiene sentido, pero yo lo volvería a hacer mil y una veces por la gente que quiero, que son mis compañeros y la gente que me va a acompañar el día de mañana en mi labor. ¿Cómo ves la universidad de aquí en más, de ahora en más? Y de ahora en más hay un proceso muy grande, pero yo creo que con toda esta movida estudiantil no vamos a volver a sufrir una tiranía de esa manera. Va a ser todo diferente porque sabemos que los estudiantes tienen huevos y eso es lo importante. Tenemos huevos para hacer las cosas que queremos. ¿Qué has aprendido en este momento? Porque no nos has tenido clases, pero sí has tenido clases. Contanos, ¿qué has aprendido todavía? Aprendí lo más importante de mi vida, que es a poder sobrevivir. Te dicen que tienes que enseñarte, tienes que aprender de un laburo, digamos, para poder tener un laburo el día de mañana y así poder sobrevivir. Yo creo que aquí hemos sobrevivido 20 días y ninguno había terminado la carrera ni era profesional. Supimos sobrevivir con nuestros instintos de amistad, de respeto por cada uno de nosotros y siempre poniendo los valores por encima de todo, y así pudimos sobrevivir con todos nuestros compañeros y acompañarnos unos a otros, sabiendo que algunos defendían intereses, otros no, otros se sentían menos laburo que otros, otros y así, pero siempre nos unimos y siempre tratamos de arreglar los problemas. Creo que los estudiantes, los jóvenes, le han mostrado y le han enseñado a la sociedad riojana algo diferente. Hoy más que nunca ya tenemos democracia, ¿no? Yo creo que ya tenemos democracia. Valentín Maraga, uno de los delegados de las asambleas por parte de la carrera de comunicación, y es uno de los que estuvo desde el primer momento apoyando esta marcha, esta lucha de tanta gente. En este momento se está cantando el himno nacional argentino aquí con todos los presentes. Oh,

su argüello cleptolunar, no los veré más. Otra vez pecho el fusil donde esté, es lo mismo monte o cerro para morir. Si me dio la montonera se desempeña, por eso hoy soy montonero, señor. Libres somos los riojanos, libre seré yo. 150 años de Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho, y con muchas actividades durante toda la semana. A nivel nacional, en el Congreso, ya lo mencionaba la diputada Griselda Herrera, y también la presentación del libro Ángel Vicente Peñalosa, segunda edición, la Comisión Central de Homenaje a Ángel Vicente Peñalosa, anuncio de la reedición del libro de la vida de Ángel Vicente Peñalosa, de José Hernández. Eso fue ayer, y para hoy, a las 19, en Guaja, se producirá la firma del acta de reparación histórica entre los municipios de Ángel Vicente Peñalosa y General Belgrano. Posteriormente, a las 20, en Tama, un panel de historiadores hará un fogón y estarán participando de la presentación del CD Vida y Muerte de un Caudillo. Posteriormente, a las 21, en Chañar, la reproducción de la miniserie Del Chacho, que fue presentada en el canal Encuentro y en la televisión pública también. Para el próximo lunes, se prevé a las 19:30... allí en las avenidas Ejército Argentino y Ortiz de Ocampo, la inauguración de la segunda etapa del mural del Bicentenario, a las 20:30 en el patio central de la Cámara de Diputados, conferencia con la disertación de Martín Miguel Güemes, a las 20 en el Salón Escolar del Colegio Secundario de Loma Blanca, Feria del Libro Peñalosiano, a las 21 en la Plaza Federal de Olta, la llegada de la cabalgata de agrupaciones gauchas de Tama, a las 22 en el Teatro Víctor María Cáceres, la presentación de la obra Padrecito de los Pobres, y el martes 12 de noviembre a las 9, allí estaremos en las avenidas Ortiz de Ocampo y Félix de la Conina, el acto central en homenaje a los 150 años del asesinato del Chacho. Posteriormente, a las 19, en Loma Blanca, el acto homenaje a los 150 años del asesinato de nuestro caudillo, del Chacho, con un desfile cívico y militar. Actividades para homenajear, conmemorando los 150 años del paso a la inmortalidad de nuestro caudillo, el Chacho. Si me dio la montonera, se desempeña. Soy montonero, señor. Libres somos los riojanos, libres seré. Esto fue todo por hoy, amigos. Nos encontraremos el próximo sábado con más puntos cardinales, analizando la realidad de la provincia de La Rioja, del país y del mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta el próximo sábado. Qué lindo que es estar en la tierra después de haber vivido. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo y me desenredes los ojos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que canta una vez mirando el cielo. Yo, cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo, ojos se me dan vuelta y me muero por dentro y me encierro.